Y realmente yo hace 4 años atrás les decía que sí, que soy maestra, soy profesora, soy militante en la educación, y esa militancia en educación me cargó con una responsabilidad que la llevé al Consejo Escolar de Saladillo. Ese Consejo Escolar de Saladillo, que es plural, que es diverso, que es participativo, que se discute, que se consensúa, que se acuerda, porque tenemos un objetivo común, que es la educación como un derecho social. La idea que siempre me acompañó desde hace 4 años fue con los pies en la escuela. Y es esa idea por la cual recorrí las 38 escuelas primarias, tanto rurales como urbanas, los 21 jardines de infantes rurales y urbanos, las 8 escuelas secundarias, las escuelas especiales, la escuela de estética. ¿Por qué lo hicimos? Porque creemos que tenemos que estar en territorio, porque creemos que las decisiones no se toman detrás de un escritorio, sino cara a cara. ¿Con quién? Con el director, con la directora. Con los padres, con los chicos, conocemos cada quien, cada rincón de nuestras escuelas de Saladillo, y eso no es poco. Todo eso tiene que ver porque en las áreas que nosotros nos comprometemos a trabajar, es un cargo político, un cargo político que transforma, un cargo político que transforma la educación, que no es poco. Y las áreas son complejas, como recién decía Gustavo, por ejemplo, el comedor. Pero que ustedes estén bien tranquilos que en este consejo escolar todos los chicos que tienen que comer, comen. Todos los chicos que tienen que ir con el transporte a la escuela, van. Todas las maestras y profesores que no han podido cobrar por la crisis de la provincia de Buenos Aires, cobran. ¿Eso por qué? Porque los consejeros gestionamos. ¿Eso por qué? Porque los consejeros nos comprometemos con el otro. Y aquí va un fuerte agradecimiento a todos los proveedores de Saladillo, que los podríamos nombrar con nombre y apellido, porque sin ellos no tendríamos hoy la posibilidad de tener muchas cosas abiertas. Porque el que se tiene que hacer cargo del comedor, del transporte, de infraestructura, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no se hace cargo. Por eso tenemos que estar nosotros con un gobierno municipal como el de Goro, que nos dé un espaldarazo para poder hacer las cosas. También les vengo a decir que día a día trabajamos con los porteros. Cada escuela tiene los porteros que necesita, y también los porteros en las escuelas rurales, que fue una gran gestión que nosotros pudimos lograr, porque entendemos que el portero, el cocinero, también tiene un rol importante educativo. Vengo a redoblar mi esfuerzo, vengo a redoblar mi responsabilidad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando en el Consejo Escolar. Le encontré un sentido, que es un sentido político, un sentido de transformación de la educación. Y eso también vengo a decirles, que les vengo a devolver a nuestro pueblo la posibilidad que me dio de estudiar en la universidad pública. Que eso no es poco. Esa responsabilidad que tenemos los que ocuparnos de estos cargos, que los tenemos que devolver a todos, pero sobre todo a los que menos tienen, sobre todo a las escuelas, porque en la escuela se juega el futuro de nuestro pueblo. Así que yo les quiero decir que muchos me cargan a mí, y muchos de los que están acá, que yo tengo un sí fácil. Un sí fácil porque cuando el director viene al consejo o vamos a la escuela y uno comprende de la realidad, yo digo que sí casi siempre. Porque confío, porque sé del trabajo diario que hacen los educadores en Saladillo, sé de su responsabilidad. Pero por eso también hoy le vengo a decir que sí a ustedes para con nosotros en la lista. Una lista de Gustavo, de Mati, una lista de Claudio, de Marcos, de Elsa, una lista con el Goro a la cabeza, que nos sigan acompañando para que Saladillo siga creciendo. Muchas gracias.